e oči černie. Oči žlučie. Oči strašnie. Hola, bienvenidos a una nueva entrega del nuevo podcast, el programa de cómic americano, superhéroes sobre todo, adaptaciones, algún manga, algún europeo se cuela por ahí, de vez en cuando, si les dejamos y si nuestros ojos lo creen digno de ello, y nuestra lengua viperina, nuestra lengua halagadora, destrozadora, de todo es nuestra lengua. Se mueve mucho. No va a decir cómo ni cuándo. Y tal, este es el anual 2017. No quiero decir que sea el único programa de este año. Es el primero de este año. Y espero que no sea el último de 2018. Donde vamos a repasar lo mejor para nosotros de lo que ha dado el mundo del cómic en 2017. Yo soy Albertini y al otro lado de la región tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, buenas. Me interesa esto de que los programas ahora sean anuales. tal como vamos últimamente. Ya. Yep. Pero bueno, en fin. Tenemos ahí, ya sabéis que este curso, entre comillas, pues entre que Dani trabaja y... Bueno, trabajamos los dos, ¿no? Pero nos cuesta más encontrar un hueco para grabar, pero bueno, vamos a procurar ser un poco más constantes o lo que sea y tener ahí nuestro, no sé, nuestro día para grabar y contaros cositas, que nos echáis de menos, ¿no? No nos echáis de menos, cabrones. En fin, y nada, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué te parecía así en general el año comiquero? Pues... parece un año bastante interesante, ¿no? Porque tanto en Estados Unidos como en España está la cosa... Es un poco también como en el mundo de la televisión, no tanto el cine, que es una cosa un poco más rara, que están los grandes y hacen sus cosas de vez en cuando bastante interesantes, pero también hay muchas cosas por ahí que son menos conocidas y más pequeñas, pero que van pisando fuerte y llamando la atención, y al final solo queda pues que sea esto del boca a oreja y diga, esto está muy bien y la gente lo va comprando. Ahora, en estos tiempos que vivimos en los que el cómic es una cosa que ya no se toma como una broma, como el que dice... depende de quién nos le preguntes, pero bueno. En cómic. No es tan no son cómico. Cómicos al respecto. O no tanto como antes. Es una cosa mucho más generalista. Pues eso está haciendo que supongo que haya también más tipos de personas leyendo cómics, lo cual hace que haya más tipos de cómics y más tipos de cómics dirigidos a gente más variada. Que se está notando un montón, pues que hay mejores cómics para gente más joven, que antes la mayoría de los cómics que eran un poco juveniles infantiles... Bueno, antes se suponía que todos los cómics eran juveniles, sí. Excepto los que eran... o infantiles, excepto los que eran para adultos directamente, pero ahora está como más separado, ¿no? Porque Marvel y DC, en general, no son... O sea, quitando las cosas que son, sobre todo Marvel, que son un poco más para el público juvenil directamente, es bastante más adulta. Sí. Si coges, pues lo mismo, el propio Spider-Man, Peter Parker ya han pasado de... En los cómics, quiero decir. Han pasado de continuar repitiendo lo mismo. Y bueno, eso ya llevamos unos años, ¿no? Con Dan Slott. Que ya hemos tenido la noticia de que ha dicho, venga, adiós, que ya es suficiente. Y ya no es un chavalín que tiene los problemas de siempre, ya para eso tienes a otro personaje, los personajes, pues eso, son más adultos, las tramas parecen más adultas, y es que si ya no es un cómic que dices, esto es para un público juvenil, en general los cómics ya no son tan para niños, entre comillas. No que antes no lo fueran, pero no sé, parece que se hacen como más pensando en un público pues un poco más, un poco un público más adulto. Que, sí, en un público que ha crecido, ¿no? Sí, un poco para la gente que lleva cómics leyendo leyendo cómics un tiempo y viene ahora y dice, bueno, pues no quiero exactamente... Bueno, iba a decir, la gente que lleva leyendo cómics un tiempo y dice, no quiero lo mismo de antes, pues vamos a ir evolucionando un poco, que porque luego... También hay gente que lleva leyendo cómics un tiempo que dice, yo quiero lo mismo de siempre, ¿por qué cambiáis las cosas? ¿Por qué Peter Parker no es un chaval de 14 años? Eso es. Esto quieren que sean como los Simpson y bueno, pues no sé, está para bien o para mal, porque a veces no salen bien las cosas, pero yo creo que cosas de cambios y ir variando un poco, pues siempre está bien. Y lo hemos visto en muchísimas colecciones y en muchos personajes, ¿no? Pues desde el propio eso, Spider-Man, pues Lobezno y sus cosas, aunque ya sabemos que cómo no va a volver el clásico, pero bueno, también eso nos ha dado para hacer cosas un poco distintas, cosas con Iron Man que ha hecho Bendis y sus cosas con personajes que no eran los mismos, Thor, el Rebirth de DC ha dado paso a cosas en general más interesantes que lo que eran los nuevos 52 y yo espero que se hayan dado cuenta de que ahora ya no se están metiendo con absolutamente todo lo que hacen, porque prácticamente de las 52 series buenas como tales, no recuerdo ya cuántas habría, pero 5. Se contaban con una mano o algo así. O sea, genuinamente buenas, había muy pocas cosas. Y ahora, pues, está... Hay más cosas de esas que dices, pues no está mal, pero eso es mejorar. Y bueno, en fin, que... Eso, un año interesante en muchas cosas y ya vamos a ir repasando porque... En fin, hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Que hablábamos del reverte de DC y en Marvel también hemos tenido el Legacy... Que ha sido un poco, no sé, lo contrario al revés, ¿no? No sé si es porque se están quedando sin talentos o lo que sea, ¿no? Pero me ha dejado bastante frío en general las ideas que han llevado al Legacy después de Imperio Secreto. No sé tú cómo lo verás. Sí, bueno, es que realmente... Esa es la palabra, ¿no? Que te deja un poco ahí, un poco frío, un poco templadillo, porque realmente, que ya hemos visto anuncios, ahí salían en el previews, cosas del infinito, por supuesto, ya que este año tocan la película de Vengadores, pero el Marvel Legacy como tal, pues por ahora realmente no ha dado mucho fruto, lo que era interesante seguía siendo interesante, las cosas que son nuevas, pues... No, tampoco llaman muchas la atención y al final lo que pasa es que va a ser como siempre, que más que esto es lo que hagan los creadores y los cambios que vaya a haber. Pues cuando Dan Slott vaya a Iron Man, que es una colección que te puede gustar más o menos, pero ha sido una etapa, la de Bendis, que no ha sido tan Bendis como pensaba, aunque en algunas cosas sí, pero ha tenido bastante ha sido bastante interesante porque ha movido un poco las cosas y ha sido una etapa un poco distinta que las anteriores. Cierto. Y Dan Slott, que es un tipo que prácticamente en todas las colecciones en las que ha estado en Marvel ha estado bastante tiempo. Sí. Ya mencionarás dentro de poco alguna, que no estoy yo nada al día, pero bueno. Entonces lo interesante será ver pues eso, qué es lo que hará él con esta nueva etapa, ver qué va a pasar con los Cuatro Fantásticos y quién es el que va a intentar hacer algo de interés después de que la última vez que vimos una colección de los Cuatro Fantásticos fue una gran etapa también y también bastante larga. Sí. Y no sé, es que es muy nuestro ya veremos. Estamos aquí a la espera, a ver un poco qué es lo que hacen. Pero desde luego, o sea, lo que ha pasado con Rebirth es que Rebirth era una rotura muy consciente con el estilo que tenían, pero en Marvel, como cada vez que hacen un relanzamiento, más que una rotura con el estilo es intentar hacer un paso diferente o algo distinto, pero no realmente decir vamos a salvar la compañía porque estamos muy mal en nuestras colecciones, porque realmente Marvel no tenía una crisis muy grande en ese aspecto. No sé, estaba un poco, sí, van pues como siempre fluctuando, ¿no? Pues unas veces están mejor, otras veces están peor, y bueno, pues están, eso es, me recuerda mucho cuando a la Liga de Fútbol Española. Dices. Que sí, en plan Madrid-Barça, ¿no? Y siempre sí. Parece que hay una época en la que Madrid está ¡guau, genial! Y Barcelona está, va segundo, pero es la gran crisis del Barcelona. Son muy dramáticos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Siempre lo somos en todo, sí. Entonces, con Marvel y DC pasa igual, ¿no? Que a veces que sí que está genuinamente mal alguna editorial a ese nivel, pero en cuanto una supera a la otra, ya hablamos de que Marvel está mal, está fatal, ¿no? Y realmente DC, sí yo creo que llegó a Rebirth porque había empezado a tener una crisis de ventas y de interés por sus colecciones. Sí. Pero realmente en bancarrota era más creativa que otra cosa, ¿no? Porque, bueno, iban bastante peor que Marvel, pero... Sí. La última crisis de verdad que ha habido fue aquella de Marvel que estuvo a punto de desaparecer. O sea, realmente... Sí, a finales de los 90, a mediados de los 90, sí. Eso es realmente la crisis. Y es una cosa muy rara porque dices... En esa época era cuando más cómics se compraban en los 90, principios de los 90 y tal. Ya hablamos de ello cuando hablamos del especial de Image. Pero es muy curioso porque yo creo que hoy en día es cuando... Es que igual no se compra tanto porque es una cosa distinta, pero es cuando más interés hay por los cómics. Sí. Y está llegando, que yo estoy en la tienda ahí, hay muchos lectores muy jóvenes que están empezando a interesarse, gente pues que igual de otra forma no se habría interesado en los cómics y gracias a todas las películas y todas las series pues también les llama la atención. Y no sé, la verdad es que igual en cuanto a dinero no es lo mismo que fue alguna vez, pero a los niveles así un poco más microscópicos, como cuando digo yo las ventas, los top ventas de mi tienda, pues parece que... Referencia en toda España. Eso. En toda Europa. Referente. Pues parece que eso, hay un interés más grande y eso está bien, pues porque... Al final, cuanto más interés de gente más variada haya, pues más cosas distintas se van a hacer. Y desde luego, cosas diferentes hay. Pues vamos, si quieres, vamos ya a hacer el repaso. Tenemos varios apartados y ya aclararemos que es un poco lo mejor de lo mejor, lo best de lo best para nosotros, ¿no? Y vamos a ir hablando así de series que nos han gustado y bueno, las vamos a comentar. También aclaramos cosas que... este año pues lo estábamos hablando fuera de micro, que claro que es imposible leerlo todo y seguimos con nuestros gustos y leemos lo que leemos y a veces las cosas que nos gustan no las leemos todavía, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar con la que para mí es una de las mejores series regulares que existen. Quizá vaya la boga con Thor, ¿no? En cuanto a calidad, que es el Batman de Tom King. Que bueno, he estado todo este año pues deconstruyendo a Batman, o no deconstruyendo, sino ensalzando más, explorando más lo que es la psicología detrás de Bruce Wayne, detrás de sus aventuras. Sus aventuras siguen siendo, pues eso, detener a los malos, viene Bane, pues a por Bane, viene no sé quién, a tal. La guerra de bromas y acertijos es estupenda. Uh-huh. Por un lado, y salvando las distancias, ¿no? Se parece un poco al Batman de Snyder en el sentido de que tiene, no sé, da la sensación de que todo es una gran historia y que se van a juntar los villanos, se van explorando, se enfrenta a un villano, pero luego toda esta trama, bueno, vamos a ponerle Gotham Girl y cosas de esas, ¿no? Que inicia tal, pero ya va a ser un referente para el próximo etapa, para las siguientes sagas. Ahora están en las sagas de con la relación con Catwoman, y da esa sensación de que todo forma parte de un gran esquema, pero lo está haciendo de un modo que nos que tiene su golpe de acción, su golpe de tal, pero además estamos conociendo nuevas facetas de Batman, que uh-huh. Eso en 80 años desde su creación parecía difícil. Cierto. Uh-huh. Y lo hace sin, no sé, sin que rechinen, porque muchas veces que se hacen este tipo de exploraciones es, digamos que aprovechan para hacer unos cambios en el personaje que luego nos quedan así un poco ¿qué es esto? ¿No? Pero no, aquí sigue siendo el mayor detective del mundo, sigue siendo el mayor experto en artes marciales, en el mayor estratega, el mayor todo, ¿no? Y, uh-huh. Y bueno, digamos que explora todo, además explora todo el alrededor de Bruce Wayne y yo creo que está tocando muy buenos palos. ¿Sabes? A mí me recuerda más la etapa de Snyder, está muy apoyada en eso que se saca de la manga de los búhos. Sí. Quiero decir que se basa más en una cosa de esas de esto ha estado aquí siempre. Es un poco de esas cosas retroactivas que te pueden salir mejor o peor. Y en el caso de Snyder, yo creo que al final a mí me cansó un poco. Pero me recuerda más a estilos de tapas como las de Geoff Johns en Flash o en Green Lantern, que era más de coger absolutamente todo lo que hay, explorar las mismas ideas de otra forma, utilizar todos los colores de la paleta que te deja el personaje, aprovecharte de los conceptos clásicos, pero examinarles más sin hacer cambios retroactivos especialmente, sino dándoles una visión diferente y haciendo que parezcan distintos siendo lo mismo. Y intentando preguntarse cosas sobre los personajes que no es de una forma en plan muy bombastic, en plan lo que he hecho, o giros de tenía un hermano gemelo, ¿sabes? No es en ese sentido tan dramático, son a lo mejor son más movimientos y situaciones que son de esas que las admiras más o te parecen más interesantes cuando las miras un poco desde lejos y ves las implicaciones y no sé, una cosa muy interesante. Y yo creo que si ya 2016 fue un buen año, 2017 ha continuado siendo un año muy bueno para Tom King y de hecho 2016-2017 pues es eso, son el año de Tom King y es un guionista que pues está en esa época de todo lo que hago me sale interesante, estoy en estado de gracia y tengo cosas interesantes que decir. Y además, no siempre se parecen especialmente entre sí, ¿no? Porque pues tiene sus visiones, tiene sus Omegas Men, tiene sus historias un poco más realistas, como la de Babilonia, joder. El series de Babilonia, sí. Tiene sí. Sus cosas más experimentales, como Mr. Milagro. Y tienes su incursión en una colección como Batman, que al fin y al cabo, Batman, eso que no se nos olvide, que es la propiedad de DC. Uh-huh. Y no solamente es la propiedad de DC en el sentido de Superman, obviamente, y Wonder Woman. Es la trinidad de siempre, ¿no? Y creo que no se cansan de recordarnos que son una trinidad. Incluso con colecciones que le dan igual a todo el mundo. Sí. Pero Batman es la colección que siempre vende más de DC. Y durante los nuevos 52, al principio también, pero al final era exagerado lo mucho más que vendía Batman que el resto de colecciones. Sí. Y yo creo que al final, por ejemplo, la colección ha mantenido y ha continuado manteniendo muchísimo el interés de la gente. Y la otra colección, que es la de Snyder, que es la de All-Stars Batman, realmente alguien habla de ella. En Aiden. Pero absolutamente nadie, que ya sabemos que es un estilo de colección distinta. Uh-huh. Pero bueno, Snyder... No sé, es que Snyder me parece uno de esos guionistas que son, que es un guionista de un género, un guionista independiente que hace cosas muy bien en un género en concreto y luego se meten en grandes editoriales y hacen cosas que llaman la atención a la gente, pero que luego en retrospectiva lo piensas y dices, esta final tampoco estaba tan bien, no sé. me pasa mucho pues con guionistas también han pasado en Marvel, yo que sé. Fraction, cuando estaba con Gillen en las colecciones de Patrulla X, estaba bastante bien, pero luego, según no el momento... No lo volvería a salir, ¿verdad? No lo volvería a salir. No. A mí me pasa lo mismo. Eso, cuando hace cosas independientes me parecen más interesantes. Hmm. Y no es que sea el mayor fan, por ejemplo, yo que sé, de American Vampire, pero... ¿Sabes? No es lo que digo, ah, pues sí, esto, este es el guionista que lo hace mejor luego cuando hace cosas de superhéroes. Y es que no todos los guionistas que se ponen a escribir superhéroes dicen, estoy en un cómic de superhéroes, vamos a hacer esto, que es lo que toca. Y Tom King, desde luego, es un guionista súper versátil. Y me alegra que pueda, que le dejen hacer, aparte de para lo que le cogieron en exclusiva después de Visión, que fue Batman, pero también le dejen hacer sus cosas un poco más raritas. Tom King de Batman está muy bien. Si no lo habéis leído, quizás deberíais. Es una de esas series que a mí me pareció que empezaba interesante, pero a la gente yo creo que los dos o tres primeros arcos le ha costado entrar. Hombre, yo reconozco que el segundo arco, el tercero, el de Bane, me costó Bane. Un poco. Me costó un poco, pero... porque Bane me cansa mucho de por sí. Ya. Bane es una persona... Porque lo explotaron tanto con... incluso con los New 52 y con las chorradas estas de del Batman de Fincher y... Uf. De Fincher. Y... Eso sería seguro un Batman más mejor. Oh, ¿cómo molaría? Batman de David Fincher, mucho mejor. Batman de David Fincher. Y tal, con el Bane este ya... Que ya era todo el mundo Joker Bane. Y dice, what the fuck. Ya. Hombre, me pasó mucho, entonces... La guerra de acertijos y tal... sí, bueno. Está muy bien. Y además es... También es, no sé, tiene unos momentos muy muy distintos. Y bueno, que además, otra cosa buena de la colección de Batman, que tengo que decir, que el dibujante no es David Finch, siempre. Y aún así, Finch está bastante correcto. No, bueno, que cuidado. Eso, efectivamente, que me acuerdo todavía cuando, en el de Yo soy Gotham, que es cuando empezó, dije, joder, ¿por qué ponéis a David Finch aquí? Pero, claro, luego le veía y decía, pues esto... No es el David Finch que yo conozco. Está un poco más suave. Me han cambiado. Un poco más suave, ¿no? Pero bueno, que tiene... Hay otros colaboradores que... Como... Gerards, ¿es? Que sí. También dibuja Mr. Milagro. Y son dibujantes muchísimo mejores. Y bueno, no sé. Que ahí está la cosa, ¿no? Batman de Tom King. Uh-huh. También tenemos un... El evento del año no es Metal. Pero es Imperio Secreto, un evento que creía que no iba a dividir tanto a los fans, pero sí que hay cierta discusión en torno a si es bueno o malo el crossover o a todo eso, ¿no? Imperio Secreto de Nick Spencer y una caterna de dibujantes, incluidos un Francis Yu que hace que casi quieras quemar el número, creo que es el 8 o el 9, sí. De lo mal dibujado que está. Que bueno, pues ya hemos hablado, lo hemos seguido en los números normales del podcast, en los programas, y bueno, pocas cosas más que decir, que ha sido un buen evento que se ha dedicado a hacer con... con bastante inteligencia una premisa, a coger una premisa que puede ser desastrosa en su desarrollo, pero lo ha hecho, no sé, Nick Spencer ha salido bien del paso, porque claro, es una premisa que antes lo hemos estado hablando ahora con Batman, ¿no? Que otras etapas pues se dedican a hacer una retrocontinuidad brutal de repente, ¿no? Y aquí sí que hay algo de eso, pero es más, es de otro modo, ¿no? Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Bueno, pues ya sabes que aquí yo creo que hemos sido fans de Imperio Secreto y como dices tú, sí que es cierto que la gente está un poco, eso que dice en inglés, mezclada, sí. Las opiniones. Y a mí me ha gustado, sigo pensando que los eventos de Marvel a veces tienen uno o dos números de más. Sí. Pero en este caso, para mí, que me gusta cuando en una premisa de este tipo, igual que me pasaba con el evento que hizo Hickman, me parece que está bien que tengas ahí premisa y un poco tal, y luego tengas unos números en los que examines la situación nueva, porque son situaciones distintas. Hay otros eventos en los que realmente no vale para nada tener números, entre comillas, de relleno en cuanto a la acción. Uh-huh. Pero a mí me pareció interesante, como hemos dicho muchas veces, lo que hace un evento de este tipo bueno es que sale de las colecciones en vez de decir vamos a hacer un evento. Sí. Y la etapa de Nick Spencer en el Capitán América desde hace ya un tiempo fue llevando a esto, incluidos las protestas retardes de gente que, como decíamos en su momento, se quejaban de que el Capitán América era nazi quemando libros, lo cual supongo que la gente que tiene ese nivel intelectual pues carece de la mente como para ver las sutilezas de la ironía, pero a mí es un evento que me ha gustado y como dices tú, es que además la premisa es de estas premisas que es un poco como los títulos de las sagas de Spider-Man de Slott, que dices, esto no puede salir bien. Efectivamente. Porque todos los títulos, yo creo que lo hace queriendo, es un poco troll. Y es como cosas de clonación, cosas de Osborn como si fuera Bourne, ¿eh? ¿Lo pilláis? Spider-Verse, Spider-Island. Y es como, ¿pero qué haces, Dan Slott? Y luego pues dice, no, es que era por llamar la atención. En el fondo está bien. Pues en este caso, eso, podía haber sido bastante mierda. Y yo creo que sí, que lo mejor de todo es que el personaje principal de este evento es el Capitán América. Y como Nick Spencer sabe que es el Capitán América, pues consigue hacer que el Capitán América de Hydra siga siendo el Capitán América. Sí. Y eso me parece que es lo más difícil y lo que mejor hace. Y si eso falla, pues te pasan cosas como en Civil War, que gente hace cosas que crees que no deberían de hacer si son los mismos personajes de siempre. Que es una de las cosas que a veces a Miller no le entra en la cabeza. Que los personajes no tienen que hacer lo que tú quieras a no ser que les crees tú, sino lo que tienen que hacer porque son como son, para que parezcan de verdad, no sé. Cierto. Es un poco eso, ¿no? Las mejores sagas se construyen cuando dejas a los personajes la libertad, que tú eres su cronista, que tú eres más el cronista de esos personajes que el creador, que el, no sé, que el marionetista. Sí, por eso, así decirlo. Hacer lo que le pide su personalidad y su historia. Sí. Y al final lo que cambian del Capitán América cuando hacen todo el lío este del cubo cósmico no es su personalidad, sino en qué contexto es criado y con qué valores es. Por eso, es la, mira, voy a hacer una cosa un poco rara. Por eso, Hijo Rojo, Superman Hijo Rojo de Millar no es malo. Efectivamente. ¿Ves? Miller también lo puede hacer bien a veces. No pasa nada. Pero es una idea. No es exactamente lo mismo, pero ese es lo que tienes que hacer, ¿no? Mantener al personaje pero eso, las circunstancias, que al final luego es lo de siempre, ¿no? Que es, somos lo que somos, somos las cosas de nuestras circunstancias, tenemos una parte de nuestra esencia que siempre es la misma o cambiamos, cosas de esas, pero bueno, eso ya no es para este programa, eso es, ni para este podcast probablemente. En cualquier caso. Un día hacemos un debate filosófico sobre eso. Eso es. Con nuestros puros y todo. Y sillones de orejas. Y sillones de orejas. Imperio secreto. Que los escuchen mucho. Es un podcast al final, Albertín. Efectivamente. Imperio secreto a favor. A favor. Luego, yo quería destacar también Estela Plateada, el Silver Surfer de Dan Slott y Mike Aldred, que ha terminado este año. Ha terminado también, en 2017, ha terminado también en España. Y buah, ha sido, creo que un viaje fantástico, ¿no? Ha sido, pues, 14 números en esta última etapa y más 20 y tantos en la anterior, una cosa así. Y la verdad que, no sé, ha sido una historia tan, tan sentida, ¿no? Con este viaje de Stella con Don Greenwood alrededor del cosmos y todo eso, que cuando ha llegado ya hacia el final ha sido en plan, ¡buah! No quiero despedirles, y vas y te tienes que despedir de ellos, ¿no? Y es final de lagrimita, de hecho. Sí, me falta leer el final a mí de esta etapa, pero me encaja con lo que me imagino que es esto. Y te iba a decir, cuando estabas diciendo los números que habían sido, que no estaba seguro porque ha tenido como esa una publicación un poco así, ¿no? Sí, y claro, como han tenido justo un Marvel, un relanzamiento de estos, pues justo ha sido, no sé. Pero, ¿y no ha salido todos los meses sin falta, o sí? Pues no estoy seguro, creo que no, pero no estoy seguro. Bueno, que han sido ya también unos cuantos números, desde luego, sí. Y la verdad que, no sé, si seguís la serie y habéis visto tanto aquí como el tal, la verdad que, no sé, es un poco cuando se nota que Dan Slott tenía muy buenas ideas a lo largo de la trama. Es muy Doctor Who en muchos sentidos, ¿no? Sí. En sus visitas a distintos planetas, a distintas realidades. Es muy divertida cuando tiene que serlo, es tal, y nada, pues ya está. Y yo la recomiendo mucho, y el final es finalazo. Aquí en España, si no lo habéis leído, igual os cuesta un poco encontrar todas las cosas, porque quitando igual los dos últimos, algunos están agotados. Uh-huh. Y supongo que también Panini dirá que no va a hacer nada al respecto porque querrá sacar sus tapas duras de recopilación y Dios nos libre. Sí, está en 100% Marvel, ¿no? En formato. Sí, 100% Marvel es el formato, pero hay, no sé si los tres primeros de esta última, porque este es el que salió ahora, el quinto, uh-huh. Están agotados. Entonces, uh-huh. Bueno, es de estas cosas que igual te encuentras en un sitio, pero no se puede pedir ahora mismo. No sé si lo van a reimprimir o, como uh-huh. te digo, habrá una de esas de hacemos tres tomos en tapa dura y ya está. Uh-huh. Y bueno, pues ahí está mi recomendación. También había puesto en el guión cualquier cosa de Vaughan, porque no sé si recomendar, seguir recomendando Paper Girls o seguir recomendando Saga, seguir recomendando Barrier, que ha terminado ya este año. ¿Terminó este año? ¿O fue el año ¿cuál? Pasado? Barrier. Barriers, sí. La de con Marcos Martín. ¿Ha terminado este año? Creo que el último ha salido este año. Sí. O sea, en 2017. No sé. Id a la librería, cogeos las cosas y ya está. Y entrar en Panel Syndicate y os leéis cosas. Y leéis cosas. Creo que el último tomo de Saga, que es el séptimo, no me lo he leído todavía, creo. Uh-huh. Pero vamos, yo es una colección a la que le tengo mucho cariño y me gusta mucho. Sé que Dani leyó el primero y no leí mucho. Algún día volveré. Algún día. Y Paper Girls es también otra colección que me está gustando mucho. Es muy, pues, como Vaughan hace, que te pone a veces en modo automático y va contando la historia y sin prisa, sin pausa y sin nada. Pero te crea a mí me parece muy muy buena historia, muy buen cómic. Aquí en España se está publicando en grapa. Yo estoy haciéndome la colección en tomos de cuatro números, que, a ver, Image, dame un poco más de ración. que es que se leen enseguida. O sea, estoy esperando que salgan en omnibuses y se leen en 5 minutos. Ya. Ahora Planeta va a sacar un tomo de los primeros números de Paper Girls. Qué guay. Bien, bien. Y nada, a ver qué desde luego Vaughan es un tipo que suele tener primero buenas premisas y cosas muy curiosas, pero que además, sobre todo, lo que hace muy bien es escribir a personajes que te interesa seguir leyendo, ¿verdad? Sí, sí. Y al final es eso lo que importa, ¿no? Que te sí. Que hay personajes que quieras saber de ellos. ¿No? Entonces, sí, sí. Bueno, pues coincide. En eso coincide mucho el tanto Saga como Paper Girls, que no tienen una super trama de explosiva, de no sé, de que hay un milín, una intriga y demás, pero quiero saber qué pasa con la familia de Marco, quiero saber qué pasa con estas chicas. Sí, porque al final tú puedes hacer mejores tramas o no. Si los personajes te interesan, pues al final las tramas van a mejorar de todas. Y te va a gustar. Es como cuando llevas viendo una serie 5 o 6 temporadas, pues es más sobre los personajes y seguirles, y porque ya sabes cómo son sus personalidades, sabes lo que van a hacer o no ante ciertas situaciones, y no sé. Eso es la gracia que tiene, ¿no? Sí. Y bueno, pues vamos a, si quieres, a Monstres. Sí, no, te ponía ahí que lo repetimos esto porque es que justo me lo acababa de leer el primer tomo cuando grabamos el especial de lo mejor del año pasado, y entonces me parecía un poco raro decirlo ahora, pero bueno, como este año ha salido en España, o sea que ha tardado. Sí, hay que yo estoy cada vez más a tope con hablar de las cosas al ritmo España, que también es a que estamos. Sí, bueno, y ahora que se publican muchas más cosas que antes. Sí. Pues está curioso. Y Monstres, pues eso, ya os la recomendé probablemente bien el año pasado, porque me tengo una alta estima. Pero ahora tengo ya el segundo por aquí con muchas ganas de leerle. Es una historia que te tiene que gustar el estilo de mundo en el que está, ¿no? De cosas así de fantasía y magia y el grupo de monjas psicópatas y demás, y gatetes con muchas colas, pero a mí es una serie que esta de Marjorie Liu que me ha llamado mucho la atención. Es una serie que es muy de un par de misterios y mucho de esto de construir los mundos, ¿no? De world building, sí. Y su historia y demás, pero con varios personajes. En general no es una serie con personajes encantadores, porque los personajes principales están bastante torturados y pasados por la picadora, pero tiene sus personajes secundarios que te aligeran un poco la trama, lo cual me da un poco de palo, porque en un mundo tan horrible como este es muy probable que les acabe pasando algo a alguno de ellos, y eso me va a costar. Y el dibujo es muy influenciado por estilo manga y demás, pero sobre todo es muy bonito, muy basado en un diseño que casi es como una mezcla entre Señor de los Anillos y Alien, una cosa rara. Sí. Y no sé, es estas series que yo creo que podéis probar un primer número si os gusta el estilo de mundo en el que se está desarrollando, cogeros el primer tomo porque yo creo que os va a llamar. Aquí en España lo tiene Norma, y me imagino que, igual que con The Wicked and the Divine, que tardaron una eternidad en publicarlo, el segundo tomo no tardará tanto en salir. Porque ya tardaron una eternidad en sacar el primero, pero The Wicked and the Divine ya tienen dos. Pero bueno, sí. No hacía falta que se dieran tanto márgenes a lo que voy. Que he leído que iban a sacar, en plan que no me acuerdo ya, no sé si es Ciberi tal, que se está poniendo muy... Sí. O Norma, que he dicho, pues todavía no la habían editado. No me acuerdo qué serie era, que he dicho ya, por fin. A ver si la encuentro en lo que vamos de programa. Seguro que las novedades sale, porque era en plan una novedad para 2018. Vale. Y no me acuerdo, bueno, ya. No caigo yo ahora, pero sí, ahora cada vez más. Sí, Astiberri, eso que intentan que tampoco se les vaya mucho de las manos lo de coger cosas de Image y tal, porque no encaja tanto. Como son una editorial, que son tres tíos que dicen, publicamos esto, ¿os gusta a los tres? Sí, pues ya está. Y al final, eso, que tienen una línea editorial muy concreta, y aunque a Jeff Lemire le tienen como autor de la casa, como el que dice, y publican todo lo que saca, pues ahí están publicando Descender, y han publicado hace poco Plutonia y demás. Descender, que os la recomiendo también. Pues eso, tienen una línea un poco distinta, y a ver qué hacen. También... Porque yo le he leído el tomo cuando lo ha sacado DCC, que es la nueva Doom Patrol de Gerald Way. Sí. Que este primer tomo a mí me ha gustado mucho, me ha parecido que era muy de... A mí me gustaron las cosas anteriores de Doom Patrol, sobre todo lo de Morrison. ¿Qué hago? Pues recuperar cosas de antes... Tampoco hacer una super exposición de lo que había pasado en las otras colecciones, pero lo suficiente como para que uno que llega nuevo no diga qué cojones es esto. Aunque tampoco haciéndola tan accesible que no parece la Patrulla Condenada, ¿no? Porque la Patrulla Condenada es una colección de cosas raras y esta primera historia tiene esa colección de cosas raras, tiene un personaje protagonista nuevo que es muy curioso, está conductora de ambulancias, y cómo se van recuperando los personajes de la Patrulla Condenada en esta primera trama, está muy bien, y el dibujo yo creo que está a la altura. Me gustó mucho y también lo recomiendo, la verdad. Pues sí, la verdad que yo cuando lo leí, luego no han seguido coleccionándola porque estaba esperando a los tomos aquí en España y luego cuando han salido en España no los he pillado, así que tendré que hacer una visitilla a la librería. Han sacado el primer tomo nada más. El primer tomo, sí. Pero bueno, supongo que bueno, depende de cómo les haya ido, pero me imagino que seguirán sacando los demás. Si no me equivoco... Ahora mismo, creo que es lo único que han publicado de la línea Young Animal aquí en España. Young Animal Instinct. ¡Hostia! Madre mía, la que ha sacado ahí. Un homenaje. Un homenaje. Sí. A Dolores. Bravo. Pero bueno, que también habrá, me imagino, oportunidad de ver alguna cosa de las demás, como los Picapiedra, que tiene muy buena pinta. Las demás no tanto, pero bueno, que a ver, porque ya sabéis que a ECC lo que más le gusta del todo es recopilar los grandes autores de Batman. Sí. Y de la Liga de la Justicia. Pero bueno, lo de grandes siempre entre comillas, sobre todo ya 5 años después. En fin. Sí. Pues eso. Y oye, y lo mismo con la Visión, que esto ya lo hemos dicho el año pasado, pero bueno, ya que aquí el segundo tomo... Ha salido este año también. Sí. Por si acaso, porque no todo el mundo lo ha leído. Siempre aparece alguien que dice, yo esto al final he oído hablar mucho de ello, pero no lo he leído. Town King... ¡Mal! Hay que leerlo. Son 2 tomos nada más, 12 números, lo mismo que va a hacer con Mr. Milagro, que por cierto aquí está saliendo en grapita, lo cual me encuentro curioso. Sobre todo porque... Claro, es que sí, yo me esperaba que siendo una miniserie plan de 12 números, que también tiene eso, fuese así, fuese en tomos. O sea, lo que pasa que... Yo me he quedado, o sea, ha salido ya, ¿no? En España, el ¿no? primero. Me archivó ECC el otro día que salía. Yo creo que no es... Por una parte, es mala decisión en el sentido de que habrá mucha gente que solo con una grapa... Y a lo mejor no siendo un seguidor de Tom King o no confiando en... O no salido a la Visión tampoco, que no es que se parezca, pero es la misma idea en cuanto a coger a un personaje que no se ha utilizado demasiado y hacer algo distinto. Y con la primera grapa te puede parecer una cosa demasiado extraña. Sí, la verdad es que sí. Entonces... Yo, el número me gustó, pero me dejó un poco... ¿Qué está pasando aquí? Entonces, en tomo probablemente gane mucho. ¿Qué pasa? Que... Hoy en día, y esto es cierto que tampoco lo tienen tanto en cuenta las editoriales en España, pero hoy en día la mayor parte de la gente que lee cómics, bueno, no la mayor parte, pero mucha gente que lee cómics tiene acceso a internet y lo usa para eso. En el sentido de no solamente de leer cómics por internet, sino escuchar y leer qué es cosas interesantes que hay. sí, en Estados Unidos y la gente está esperando. Y si no lo sacas ya, pues la gente se pone nerviosa y te tendré que leerlo en inglés. Luego ya no me lo compro o no. Y luego que la grapa ha tenido no ha tenido un mal resurgir como el que dice, porque ahí tienes a Medusa publicando lo de Valiant con dos cojones, que yo no sé cómo leches han atrevido, pero bueno. Y al final, oye, no sé, parece que la grapilla no puede no estar muerta del todo. Aunque bueno, el tomo hoy en día yo creo que sigue siendo el rey, pero bueno. Y en ese sentido, que os lo dije el otro día, X o Manowar, de Matt Kind, la verdad es que es también de las cosas más interesantes que he leído este año, que tiene cosas que te recuerdan. Vale, era esa, era eso, la de Matt Kind, MGMT. MGMT. De Matt Kind. Ah, sí. Vale. La serie que era en plan que lleva años, eones, que se publicó hace eones en Estados Unidos y que no había llegado aquí en España. De Matt Kind. Y es raro, ¿verdad? Ahora, ya puedes seguir. Perdón por la interrupción. Bueno, pues no, que eso. Ya os lo dije bien el otro día. Y es una colección que tiene esas cosas de esto me suena a tal y a cual. Y si alguien ha leído en alguna vez X o Manowar, pues también tiene sus cosillas. Pero que eso está muy bien hecho. Tiene un buen dibujo. Tiene muy buena. Es una colección que explora bien al personaje principal y también a la armadura, lo cual es un poco. Suena un poco raro. Sí. Pero el conflicto que hay en el que se ve metido el protagonista, que a lo mejor en algunas cosas es familiar, en otras cosas no tanto, está muy bien conseguido. La inercia que tiene y la sensación de peligro y de que las cosas pueden ir mal en cualquier momento, y es una colección muy entretenida de leer, desde luego. Sí. Y la de MGMT que decías ahora, sí que lleva ya casi 5 años. Sí. Así que, desde que salió el tomo. O sea que, efectivamente, es muy así. Matt Kane, que por cierto, también es un señor que se está viendo fuerte porque en Valiant está escribiendo bastantes cosas y yo creo que ha encontrado buenos sitios interesantes en los escribir, con algunas cosillas que han llamado la atención, así que ahí continúa. Oye, ahí está. Pues vamos con lo siguiente, que es, bueno, un breve repasito, muy breve, a lo más vendido en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Qué tenemos? Pues, a ver, estos son datos de Diamond con los estimados. Y parece que el cómic más vendido es el Marvel Legacy número 1. Fíjate, ¿eh? Con 305.000 copias, 6 pavazos de precio. Y luego, bien, no piensa en el dineraco que ha ganado Marvel, ¿eh? Sí, a lo tonto, ¿eh? Es que como no bajan ni un puto dólar sus colecciones, se la suda todo. Efectivamente. Que yo no sé cómo tienen los huevos tan cuadrados de no bajar los precios absolutamente nada, teniendo en cuenta que DC publica. Es verdad, porque DC sí que tiene esa estrategia de mantenemos los precios a $3, a $4, pero a qué Marvel de 5 pavos por mis cojones. Sí, pero vamos, es que pasan completamente. En DC, que publican normalmente o $1 o $2 más barato a las grapas. Y joder, parece que a la gente también le da igual, ¿no? Supongo que Marvel tiene seguridad en su marca y en sus historias y tampoco. Sí. Bueno, en fin. Pero bueno, que antes de que sigas, te iba a decir que este año las ventas se parecen poco a la del año pasado, porque el año pasado yo creo que ya se notaba que, aunque ya había empezado Rebirth, todavía estaba un poco, o sobre todo hace 2 años, DC se notaba que estaba muy bajita. Y bueno, sí. A pesar de todo, lo que más vamos a ver son números unos y crossovers. Sí. Así que pues, Marvel Legacy, que no es nada, no es casi ni un número uno, ¿no? Es un especial, pero bueno. Sí, es un especial que, vaya, anda, pues con las nuevas series. Jason Aaron creo que es el guionista, si no me equivoco. ¿Mm? Y bueno, pues presentar un poco lo que va a ser las series, ¿no? En ese sentido, ¿no? Luego está Dark Knights Metal, el número 1. Metal. Con 278.000 copias. El Peter Parker Spectacular Spider-Man de Chip Zdarsky. Puto también nombre, ¿eh? Con 200, sí, ya te digo, capullo. Cámbiate el nombre a, no sé, Carlos... John Smith. John Smith, por favor. Y luego, Secret Empire, cero, número 0, número 1, y empiezan con los ya terreno crossover. Dark Knight Metal, Organization el 7, Doomsday Clock número 2, que por alguna razón, el Doomsday ha vendido más el 2 que el 1. Oye, eso, y... no, eso es buena señal, ¿eh? Sí, sí, es buena señal, y además son como que 24.000 copias más. Raro, ¿eh? Sí, sí. El Dark Knight Metal 4, luego un cómic que me pareció deplorable, que es el Phoenix Resurrection, uh-huh. Return of Jean Grey, deplorable, ¿eh? No, o sea, nada, o sea, buf, terrible. Son 5 números, creo. He leído 3, porque es semanal. Y lo estoy leyendo porque son X-Men y Phoenix y Jean Grey y tal. Luego seguimos con Dark Knights, Dark Days, The Forge, Veneno, el número 150, que Veneno por alguna razón vende. Dark Knight, y luego ya la primera colección, aparte de Veneno, pues ya tenemos los Batman, los primeros números normales, entre comillas, que no sean un número guay. Sí. Batman 24, Batman 21... El Doomsday Clock, lentículo... ¡Ah! Acabáramos, han dividido el lentículo... Claro, claro, no es que se haya vendido más. Ah, lenticular, claro. El lenticular, entonces ya es más probable esto. Ya son 250.000 copias entre los dos. Exactamente. Vale, pues ya está. Misterio resuelto. Mira. X-Men Gold, de Mark Guggenheim, que está bastante bien la colección de X-Men, la X-Men Oro, uh-huh. Con Kitty Pryde y compañía. Que ya han anunciado la boda del siglo entre Kitty Pryde y Coloso. Madre mía. 30 años desde que empezaron a salir y romper. Y menos años desde que Lovdell dijo, yo creo que si matamos a Coloso, especialmente de esta forma absurda, estará bien. Es un romance de Coloso y Kitty Pryde que era bastante inadecuado. Por cierto, efectivamente. Que cuando empezaron... Kitty tenía 14 años y Coloso 19. Uh-huh. ¡Ajá! Pero eran otros tiempos, eran los 80. Eran los 80 donde lo del statutory rape no era importante. No. Luego, Astonishing X-Men, el Thor 700, el Darth Vader, el Batman Who Logs, ¿qué es eso? ¿Qué cosa? El Batman que ríe. Sí, pero... No recuerdo yo cuál es. Ah, eso? Sí, este es uno de los especiales de Metal. El del Metal. Batman, que es Batman Joker. Ah, acabáramos. Bueno, pues ya tenemos Batman, Spider-Man, Star Wars, que sigue vendiendo bastante bien. Sí. Spider-Man, los US Avengers, uh-huh. Ok, X-Men Blue. Y nada, pues ahí seguimos. Que hasta el puesto número 48, 49, no bajan de los 100.000 copias. Está uh-huh. bastante bien. Bien. Por cierto, me gustó mucho Batman y Flash. Sí. Dime. Por cierto, que por si a alguien le extraña, el Batman 24, que es el número, como bien decías tú, el número normal más vendido del año, realmente tampoco es un número normal. Es el número. El número de lo de Catwoman y Batman. Acabáramos. Pero claro. Pero es normal. Sí, normal, pero es el número de Catwoman y Batman. Por eso está más vendido. Ahora, que coste, ¿eh? $3. Es que vale la mitad. Sí. Es curioso porque, claro, lo decíamos nosotros, ¿no? Que en DC, sobre todo los de $3 son las colecciones que salen dos veces al mes. Uh-huh. X-Men sale una vez al... Las colecciones de X-Men también salen dos veces al mes y ya verás tú lo que cuestan, $4. Se la suda, te lo digo yo que... Se la suda, pero completamente. Pero vamos, en fin. Pero bueno, no hablemos de economía. No, por Dios. Aunque no. Tengo que decir una cosa. Panini ha cambiado el papel de las colecciones en España y no ha subido el precio. Aún. ¿What? Aún. Aún. ¿A cuánto está ahora la grapa normal? Las simples de DC valen 1,95. Uh-huh. Las que son un poco más valen 2,75. 3,25 los números dobles. Bueno, joder, yo solamente pensar número de 48 páginas, 500, más de 500 pesetas. ¡Oh! ¿Qué tiempos aquellos, no? Cuando íbamos al kiosco. Que, que 500 pesetas era lo que costaba Ultimate, que eran dos números. Madre mía. 3 euros. Eran 3 euros, sí. A ver, que tengo aquí un número... Fíjate, un número doble que tengo aquí de Forum. El primero que he sacado al azar. Esto es del año... A ver... Año 96. Ajá. Es el número 8 de 9 de Clandestine. ¡Oh! Valía 48 páginas, 325 pesetas, y ahora vale 325 euros. Es exactamente lo mismo que nos hicieron en el año 2001. Efectivamente. Ay, la inflación de mis huevos morenos. Sí, lo que pasa es que allí fue lo de que te acostabas el 31... con una cosa valiendo 1000 pesetas y el 1 te levantabas con esa cosa valiendo 10 euros. Decían, total, es lo mismo. Y luego de repente... Es un billete igual. Sacabas tu calculadora de euros a pesetas y decías, ¿what the fuck? ¿Por qué todo en un día ha subido un tercio? Hijos de la grandísima puta. Efectivamente. Bueno, vamos a comentar cine y televisión. Guay, venga. ¿Qué os ha gustado? Logan. Logan, que ha sido una... No sé, probablemente una de las mejores películas de adaptaciones de Marvel, DC que hemos tenido y en general casi también, ¿eh? Uh-huh. Ha sido un, no sé, un película lleno de acción, lleno de todo y no sé, de esas que dices, es que la ponen en la tele y la veo 5 veces en bucle. Sí, una peli que cogía muy... muy suavemente la premisa de Old Man Logan. Uh-huh. Y desde mi punto de vista un acierto, y entonces hacía una película más íntima, más violenta, y algo que al final era lo único que podían hacer para convencer a Hugh Jackman de que volviera a ser Lobezno una vez más, pero al mismo tiempo que era la única forma de hacerlo que fuera interesante, que mantuviera y que al final fuera de algo sobre el personaje interesante y uh-huh. empieza y acaba tal como tiene que empezar y acabar. Me parece que es una muy buena peli en general y uh-huh. una gran adaptación de personajes de Marvel y desde luego que yo creo que merece que hablemos de ella. Si alguien no la ha visto, pues ya la recomendamos. Pues sí, recomendadísima y bueno, pues sorprendente también en muchos aspectos de cómo coge, no sé, lo típico que está de moda un poco en Marvel, en las películas de Marvel, que es coger conceptos que ya se han explorado más o menos en el cómic, pero darles un poco la vuelta, darles un poco el todo y ver cómo funcionan de otra manera. Y en el caso de Old Man Logan, pues es con ese, no sé, o sea, es coger un poco la visión de Old Man Logan, de coger a Lobezno ya retirado viejuno y lleno de traumas en la vida y ver cómo funciona ese personaje. Sí. También tenemos Wonder Woman, que bueno, pues de Patty Jenkins y una película súper épica y súper guay. Sí. En general. Es una buena forma de definirla. Que nos ha, no sé, a mí me ha... Me hizo mucha ilusión al verla, me hizo mucha ilusión ver que tenía buena acogida, me hizo mucha ilusión, no sé, que se reivindicase, ¿no? A la heroína de ese modo, ¿no? Ya, estando acostumbrado a que a todo un campo de nabos superheroicos, pues ver ahí a Wonder Woman ahí ¡buah! A tope, pues mola mucho. Sí, y además, para mí tiene una de las mejores secuencias del año, que es la de No Man's Land, la de, para entendernos, cuando Wonder Woman sube las escaleras y dice, cuidado que voy. Cuidadín. Y la verdad es que es una secuencia que es una de las mejores secuencias de la peli y es que es tan literal y tan... metafórica toda la escena. El sitio se llama No Man's Land y sube la mujer y lo majestuoso y lo épico y lo emocionante es todo como, no sé, momento definitorio para el personaje y uh-huh. que te enseñen a héroes que son héroes y que quieren inspirar o que quieren ayudar y salvar a la gente, no sé, sí. En vez de hacer otras cosas extrañas, pues no lo sé. La verdad es que está muy bien. No sé si alguien no ha visto Wonder Woman porque ha tenido bastante más éxito del que ellos creían que iba a tener. Y si alguien no la ha visto de los que nos escuchan, pues vedla, que yo creo que está muy bien. Que el clímax en cuanto a pelea del final pues es un poco cliché y así. Pero incluso nos dio, me acuerdo cuando hablamos de la peli, para hablar de razones por las que unas cosas podían ser un poco simples, que fue curioso, lo que se nos ocurrió en el momento. Sí. Pero bueno, que no sé, que es una película, aparte de que esté bien y todo eso, que es importante que se haga una peli como esta, que tenga éxito y que sea buena. Entonces, pues eso. Sí, sí. Lo tiene todo. Es una película que está muy bien y nos ha hecho pasar bien, que en el fondo es lo que importa también de estas películas. Como nos lo ha hecho pasar bien, vaya enlace. ¡Oh, profesionales! Ragnarok. Que, digamos, si me preguntan ahora mismo cuál es la película con la que mejor me lo he pasado en tiempo, pues diría Thor Ragnarok, sin duda, porque es, no sé, es diversión y está hecha tanto para que la disfrute que no te importa los fallos que tenga. No te importa nada. Que hay cosas por ahí que dices, ¿por qué ha pasado eso? O sea, hace que te olvides de analizar la película con cierto, digamos, rigor artístico, técnico. Que muchas veces lo que nos pasa muchas veces cuando nos aburrimos en una película, ya le empezamos a sacar mil fallos. Sí, sí. Porque no tienes otra cosa, porque te dejan tiempo para pensar. Sí. Y en el mal sentido. Y desde luego, Thor, desde que empieza la película, vamos a pasárnoslo bien, yo creo, ¿eh? Y no sé, es que se hacen pocas películas de cosas basadas en cómics que sean así. Porque incluso Guardianes de la Galaxia, que también son películas que son de disfrutar, son un tipo de películas distintas que esta. Sí. No sé, a mí que hay gente que no le gusta nada que metan humor en las películas. Estoy comprobando últimamente que lo mismo con Star Wars The Last Jedi, que la gente no le gusta el humor. Le gusta que sus cosas sean serias y a mí un poco... Es un poco raro, sí. Yo tengo algún amigo que no ve películas de Marvel porque es que meten humor y... No sé, tío, es que me da la sensación de que a veces... Que no. Una cosa es que hagan humor y otra cosa es que no se tomen en serio las cosas. No sé. Yo creo que se toman en serio a Thor y la mitología, pero al mismo tiempo reconociendo que este tipo de ficciones pues son basadas en mitologías y que no tienen por qué ser tan serias, porque tomarse demasiado en serio yo creo que tampoco lleva a cosas tan espectacularmente buenas, como yo creo que hemos hablado de ello en Man of Steel y en Batman v Superman, pero es que además lo que deberían de tomarse en serio en esas películas no se lo toman en serio, deberían de tomar en serio la esencia de los personajes. Y en este caso, que luego me acuerdo que decía Valen después de leerse Mitos Nórdicos, el libro este de relatos de mitología nórdica que ha sacado Neil Gaiman. Sí. Por cierto. Que la gente que decía que Thor era muy tonto en la película, que debería de leerse Mitos Nórdicos para que vean que el Thor de la mitología es bastante retardez. Y siempre lo ha sido. Es un gañanazo. Es un gañán. Y sí. Lo que le mola es comer, beber, es incluso, bueno, es bastante más tonto de lo que es aquí porque esto está más influenciado por los cómics y demás, pero no sé, que yo creo que se puede dar un poco de levedad a las cosas respetando los estilos y a mí desde luego en cosas que se toman tan en serio y son tan serias como Star Wars y cosas de cómics y tal, que las que tengas que tomarte en serio, porque Deadpool obviamente no te tienes que tomar en serio, pero que de vez en cuando haya humor, a mí me parece que no solamente está bien, sino que es necesario. Sí. Porque no estás viendo un drama sobre refugiados de Siria, en los que a lo mejor también pediría humor para que no esté todo el rato hundido en una miseria, ¿no? Pero sí. No sé, que miramos de qué son estas películas. En fin. Sí, básicamente. En fin, bueno, pues eso. Y bueno, pues también con cierto humor y viendo que, bueno, pues lo que es el género de superhéroes en el fondo, lo que es el cómic, ¿no? De superhéroes, que es Agents of S.H.I.E.L.D., que bueno, ya saldrá, me imagino que cuando escuchéis esto ya está, porque me pidieron una pieza para Shataka sobre Agents of S.H.I.E.L.D. y dije, pues mira, te voy a contar Agents of S.H.I.E.L.D. en tono cómic. Cómo Agents of S.H.I.E.L.D. representa esa serie de que lleva años, esa serie de cómics que lleva años publicándose. Y cada X tiempo, cada 12 números, cada 20 números, cambian de temática de manera radical. Cierto. Y bueno, pues eso es lo que pasa con Agents of S.H.I.E.L.D., ¿no? Que cada temporada tienen cierto reinicio y bueno, con la cuarta temporada, que empezó con el rollo del motorista fantasma. Nunca mejor y demás, dicho, lo del rollo. Efectivamente. Luego empezaron una dinámica sobre inteligencia artificial con Ada y luego el framework con Agents of Hydra. Y ahora, en esta quinta temporada, este comienzo de la quinta temporada, están en el espacio y en el futuro. Y ole, ole, este cambio tan drástico. Oye, antes de que sigas, que me he puesto al día con Agents of S.H.I.E.L.D., ¿eh? Sí. He visto ya el último episodio emitido de Estados Unidos, que es The Last Day. Así que, nada, continúa. Continúo. Y la verdad que es una serie que hace que, no sé, que se nota que Jeff Whedon, Morisa, Tan Charoen y compañía les gusta leer y les gusta y quieren que disfrutemos con esta serie, ¿no? Y las propuestas, la verdad que está bastante bien, sufrimos con ellos, tal, pero es una serie que sí, que tiene su parte de espionaje, tiene su parte de somos héroes y tiene su parte de tal y también su parte de vamos a disfrutar haciendo nuestro trabajo. Y está bastante bien. No sé, tú, ahora que te has puesto al día, ¿qué opinas? Que tengo que decir que me salté la resolución del motorista fantasma porque me daba por culo, francamente. Y luego realmente no me hizo falta saber mucho más. Enseguida te ponen al día. Al final es una serie que se emite en una network americana, lo que quiere decir que están preparados para que, de alguna forma, siempre hay alguien que llega nuevo. Sí. Aunque tampoco muy exagerado, ¿no? Todo el rato hay expositivo que te da por saco. Pero todo el tema de inteligencia de Ada y del framework me gustó bastante como cambio de ritmo. Y además que últimamente hay muchas cosas sobre inteligencia artificial que son interesantes y tal. En este caso, si se preguntaban por cosas interesantes que siempre dan para ello y al mismo tiempo pues seguían utilizando cosas de superciencia mezcladas con magia, que eso es muy de cosas de cómics y me gustó y me sorprendió la última temporada hacia dónde se fue y por qué no, un poco de viajes en el tiempo y tal, y que lo que dices tú, que se medio reinicia en cuanto a el estilo de serie que va a ser, otras veces no ha sido tan exitoso, pero al mismo tiempo pues eso, también se guarda las cosas que han ido pasando, porque este año pues recuperas al personaje de Robin que habíamos visto, no sé si en la tercera temporada o en la segunda. Y tienes ahí... Tercera, puede ser. Puede ser, ¿no? Y tienes a un señor calvo que yo estaba a punto de decir, ¿será un vigilante o algo? Yo estuve a punto de decir, a ver, ¿de dónde viene este? Porque además tiene su... No sé, como que coinciden muchas cosas, pero no todas, ¿no? Sí, no puedo actuar más que cuando tengo que actuar. Y era como, bueno, esto está un poco inspirado a los vigilantes, en el fondo. Pero bueno, solo un poco, ¿no? Porque hace demasiadas cosas. Sí. Aunque, sin hacer tantas, pero más que los vigilantes, que son un poco de eso, de ya veremos. y también eso, me ha gustado, porque además es que han conseguido adaptar muy bien a los mismos personajes, a historias muy distintas, porque este comienzo de la quinta temporada era muy de... eso, están ahí bajo la dictadura de los Kree y la humanidad en sus últimas sus últimos remanentes y cómo sobrevivir a cualquier costa, que al final es lo que hacen los humanos, ¿no? Sobrevivir en las circunstancias más extremas. Sí. Y meter a esto a los personajes que ya conocemos desde hace tiempo dentro de todo esto. Ha estado muy bien. Y también me gustó el episodio de que tenía que haber uno de esos, por supuesto, en el que hemos hecho un salto del final. O sea, en el final de la cuarta temporada hay un salto y pues tenía que haber un episodio de... ¿Y qué fue de ese personaje? ¿Qué estaba haciendo ese otro personaje que no hemos visto últimamente? Uh-huh. Y que también me suelen gustar bastante. Con el regreso de Lance, que también he dicho ¡buah! Sí. Y porque Bobby está en The Orville, que si no, sí. Me ha dado pena. Sí, me dio pena. Sí. Pena. Digo, a ver cómo habláis exactamente del tema. Y bueno, en el fondo lo hacen bien, ¿no? Porque uh-huh. también les pega a los personajes ese tipo de dinámica que tienen. Y en los últimos, sobre todo en el último episodio, que han jugado mucho con lo que era la línea temporal normal y en la que están ahora, aunque creo que están, no sé exactamente cómo están haciendo los saltos en el tiempo, me imagino que es todo un continuo, más que crear líneas temporales distintas, pero bueno, que está siendo muy interesante y diferente, ¿no? Porque se estaban rayando a lo mejor mucho la tercera temporada ya de los inhumanos, a mí me estaba dando un poco de grimilla, y ya te digo que el principio, ya lo hemos dicho varias veces, de la cuarta... El motorista fantasma me aburrió un poco verlo, sin embargo luego cuando lo recuperan en el último tramo está también usado de forma interesante. Nos ha dejado una incógnita que no sabemos todavía cómo se va a resolver con Coulson y el motorista fantasma. Probablemente luego ya cuando en el siguiente arco, sí, probablemente. Se metan a ellos, no sé. Probablemente. Y no sé, ¿cuántos episodios llevamos? No llevamos tampoco muchos, esta temporada va a ser más corta. Es... 8. 8, ¿no? Entonces 9. Va a ser más corta, probablemente. No va a ser de 22. No, la temporada es de... ¿Sí? De 22. Sí. Ah, vale. Solo que creo que la han dividido en dos grandes arcos. Ah, vale. Bueno, bien. No sé. Que es una serie que a veces sentías que tenía que ser de 13. Uh-huh. Pero si vas a hacer dos divididas, me da igual. Me parece bien. En cualquier caso, que yo creo que se ha resarcido Agents of S.H.I.E.L.D. conmigo en los últimos 20 episodios y que suena a que le ha costado mucho, pero yo creo que enseguida, cuando el año pasado vuelve, por si alguien se quiere meter en algún sitio, la dejó de ver hace tiempo, cuando vuelve del parón en la anterior temporada, es un buen momento para reengancharse. Aunque han pasado un montón de cosas, pero bueno. Sí, pero vamos, te lo resumes en Wikipedia esto. Y si no, que los previouslys siempre dices, sáltate esto que ya lo he visto, pero en este caso pues te pueden resultar útiles. Porque siempre te dan la información, quizás demasiado concreta a veces, ¿no? Que lleva un poco a spoilers, pero bueno. No sé qué va a pasar en este caso. Y te hacen un previously y sale un personaje que hacía mucho tiempo que no salía. Y es como... Luego también tenemos, bueno, cosas en Crisis. The Punisher. Que bueno, la nueva serie de Netflix, la última serie de Netflix de superhéroes, de Marvel. Y ha sido una serie bastante sorpresa en el sentido de que han ido tan hacia cuesta abajo, entre comillas, las series de Netflix, que comenzaron muy fuerte y luego... han ido un poco bajando en calidad, y de repente de Punisher ha ido otra vez hacia arriba, ¿no? Una buena serie, que, bueno, pues nos ha hecho, no sé, ha explorado muy bien al personaje, a Frank Castle y demás, y me ha gustado mucho en general la serie, y lo mejor es que tengo la sensación de que, aunque no sé si has notado tú, que hay como una diferencia entre el Punisher que hemos visto aquí y el que vimos en Daredevil, en el sentido de que en The Devil estaba más el sentido clásico del castigador, en plan, vamos a vengar, vamos a matar a criminales porque son criminales, y no sé, más caricaturesco. Y aquí, sin cambiar al personaje, lo que han hecho ha sido ya profundizar, ¿no? Darle un poco el sentido más de la línea Max, de la línea Marvel Knights, ¿no? Algo más, sí, me cargo a criminales, pero hay mucho más que rascar. Muy bien, pues tengo que decirte que no la he visto porque el momento en el que dijeron no habrá serie de Punisher, y dije, nada, bien, yo creo que no os hace falta. Luego dijeron, ah, pues sí que la vamos a hacer. Y luego sí que he oído, como bien dices tú, cosas interesantes sobre esta serie que parece que no se han dedicado a lo que decías tú, ¿no? A utilizar al personaje de la misma forma. Y eso me parece que tiene una cierta atracción. Sí, aquí lo que hace es más pues meterle un poco a removerle el pasado, ¿no? De las razones por las que su familia murió, o sea, fue asesinada, y ver toda la conspiración de cómo se relaciona el Frank Castle de la guerra, el Frank Castle que estuvo destinado a gente de élite, militar de élite en Afganistán, y cuáles son las secuelas de todo lo que hizo allí. Pues hasta aquí, entonces exploran ese doble, y bueno, está bastante bien. Luego está la aparición de Micro, que es genial, y la vez que a mí me ha gustado mucho la serie. Muy bien, y tengo entendido que también sirve de origen a un villano clásico del Castigador. Espérate, estaba pensando porque... Vamos, me ha parecido entender que al final de... ¿cómo se llama este? Ah, yo te digo que igual... Espérate, que ahora mismo no caigo. Igual me han engañado, yo había entendido que era el origen de Puzzle. Ah, pues puede que sí, espérate. No lo sé, solo tienes que pensar, ¿a alguien le deforman la cara espectacularmente? Es que hay de eso, sí, pero... Hay tantas deformidades de caras. Vale. ¿Cuál de todas las veces? Claro, sí. Por supuesto, Russo, Billy Russo. Sí. El protagonista, el antagonista principal. Ese, sí. Es que no caía en puzzle. Ay, sí, cierto. Bueno, mira, que no hacía falta que fuera una referencia a los cómics para que te pareciera interesante, lo cual está bien. No, la verdad es que sí que lo conocía tal de los cómics y tal, pero no he caído en esa relación nunca. No, pues eso te digo, que con Puzzle. Que no lo conozcas, sino que en el momento que lo estás viendo tampoco estás pensando, oh, esto es Puzzle. No. Sino, sí, este es el personaje que está aquí y me gusta en la historia, y ya está. Sí, sí. Y nada, pues vamos con Crisis en Tierra X. El crossover a cuatro bandas entre estos Arrow, Flash, Supergirl y Legends of Tomorrow, que ha estado bastante bien con esta, pues el típico vamos a hacer que haya una tierra de nazis y que nos vengan a invadir y tal, y la verdad que es un crossover, ¿no? Si a poco que uno siga alguna de las series, pues ya es interesante, y bueno, pues no sé, yo me lo pasé muy bien. Sí, yo también, además, en este año parecía más un crossover que lo que fue el año pasado, porque el año pasado era como... El año pasado fue la invasión, porque el episodio de Supergirl no era nada, y los otros a veces parecía mucho el episodio de la serie que es, y en este caso eran cuatro partes de la misma historia. Y me parece que estuvo curioso el clásico, dices tú, el clásico tropo de crear un universo de nazis y que vengan, que es cierto que es clásico, supongo. Los nazis siempre están bien para estas cosas, quiero decir, de villanos. Y fue entretenido y estuvo muy curioso. La verdad es que me gustó. Y además tampoco dejaron de hacer cosas interesantes para los cada una de las series y cada uno de los personajes. Sí, porque además, no sé, me gustó mucho la parte de Snart, la parte de... ¿Crees que no? Es un crossover súper importante para Legends of Tomorrow. Sí, sí, sí, por lo que por lo visto, desde luego, sí. A lo tonto. Porque los demás, pues sí, tienen sus cosas y tal, pero no tiene tantas repercusiones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad que está bastante bien y me ha alegrado que funcione este tipo de experimentos, porque no dejan de ser experimentos en la televisión, aunque ya llevan mucho tiempo haciéndose. Uh-huh. Pero bueno, está bien, está muy bien. Sí, desde luego. Yo también quiero decir que Supergirl este año también me está gustando. Y entre otras cosas, Legión de Superhéroes. Ah, sí, sí, sí, sí. Anillos incluidos. Que obviamente no hay presupuesto para sacar a 50 legionarios. Que la Legión de Superhéroes no se llama Legión por nada. Efectivamente. Pero... bueno, la excusa de están aquí durmiendo y tal, es mejor no despertarles, pues... Es que es en plan, ole, ole. No está mal el fondo, ole. La excusa. Hombre, hay que reconocer que es completamente comprensible, ¿no? Porque lo que te digo, que es que es muy absurdo, pero bueno, al mismo tiempo también es muy absurdo que dijeras, pues ya qué tal, despertar a unos cuantos y esto se acaba más rápido. Pero bueno, yo creo que está bien. Además, mantiene las cosas mucho más centradas, ¿no? Que tienes a Monel y a Kara con la relación que tenía después del año pasado. Te puedes reír un poco con Brainiac, que me encanta que no hayan intentado hacer nada con ordenador, sino vamos a maquillarle de la forma más literal para que parezca el Brainiac del cómic. Y a la gente le puede sí, parecer, a lo bestia, a lo bestia, ¿eh? A la gente le puede parecer lo más absurdo del mundo, pero yo en el fondo lo he apreciado bastante. Porque esa, la fidelidad en el momento más absurdo, yo creo que le ha dado, le da gracia. Y además que, bueno, está todo lo de Rain y todo esto, pero que me ha gustado que también está siendo interesante la temporada para el personaje principal y para cosas suyas personales, ¿no? Al mismo tiempo. Y tuvo el episodio este de flashback que también estaba muy bien hecho. Uh-huh. Y no sé, que no se han quedado demasiado tiempo en las mismas cosas y me parece que Supergirl, que me ha estado gustando siempre a mí, esta tercera temporada pues puede ser la temporada en la que era ya a ver cómo conseguimos esto, que siga adelante, y yo creo que sí que lo han hecho bien. Y bueno, que ojalá que continúe muchos años más, porque la verdad es que mientras quiera Melissa Benoit, o como se diga, supongo que es canadiense o algo. Sí, puede o a ser. Lo mejor no, a lo mejor tiene ascendencia Benoit, francesa. Benoit, a ver, vamos a buscar. Venga. En la fiel Wikipedia, Benoist. Benoist. Será por homenajes musicales. Benoist. Hoy, como hoy in choice. Ah, vale. Según la Wikipedia. Ah, pues entonces es Benoist. Benoist. Entonces ya, ¿de dónde es? Pues la chica es de... no sale aquí. De Colorado. Ah, pues no. De Littletown, Colorado. De... A ver, me encanta que haya un pueblo en Colorado que se llame Littletown. ¿De dónde eres? Soy de un pequeño pueblo en Colorado. Efectivamente. Littletown. Ah, en fin. Pues nada. Eso. Es Melissa Benoist. 41.000 habitantes. Pequeño. Estos cojones. No sé lo que es un pueblo pequeño. El doble de Soria. Y mientras que era ella, pues que sí. Continúen, ¿no? Que al final está siendo una gran elección para el personaje, ¿no? Le da eso de la suficiente empatía y la suficiente emoción y adorabilidad necesaria. Uh-huh. Y cuando tiene que hacer de el detective marciano haciendo de ella, también es bastante gracioso. Espérate. Que Littletown es la masacre de Columbine. Me cago en 10. Ostras, chaval. Ala, pues nada. Claro, así tiene página en Wikipedia. Pues bueno, sacando a personajes esperanzadores de lugares con oscuros pasados. Es todo lo que quiero decir. En fin, pues eso. Ahora es el, bueno, no sé, no entiendo aquí las cosas. Espérate. Ah, no, vale. Que se confusionaron. No pasó aquí, pero en la ciudad vecina. Bueno. Se confusionaron. Y dijeron Littleton. Ah. Pero claro, fue en el barrio de al lado. Vale. Bueno. No sé, es una cosa rara. Bueno. Porque resulta que Columbine es un lo que se dice un unincorporated community. Ah, vale. O sea que es como un sitio que era un pueblo barrio y se hace un barrio de un sitio más grande. Sí, una cosa así. Bueno. En fin, continuemos. Continuemos. Y después de esto, me encanta porque estamos buscando aquí las cosas aquí en directa y en diferido. The more you know. Y mola. The more you know. En fin, pues eso. Que nada, que para terminar con tele, que yo quería hacer una mención a Maho Tsuhei no Yom, o también conocido por The Ancient Magus Bride, que es originalmente un manga, que aquí en España lo publica Norma, con el nombre en inglés. Y ese es un anime también, que van a ser, me parece que 24 episodios, o sea que es cortito. Es un anime bastante raro. Obviamente, pues sigue bastante fielmente al manga, pero le añade una sensación de y un tono y un estilo diferente que solamente puedes hacer con una cosa en la que controlas el ritmo y la atmósfera como algo audiovisual. Porque al final en un manga y un cómic el ritmo y eso es un poco más complicado de manipular, ¿no? Porque al final estás leyéndolo como tú quieres. Pero bueno, ¿de qué va esto? Sí, al final el ritmo lo marca el lector. El eso es. ¿De qué va esto? Va de una chica que tiene 15, 16 años, como todos los protagonistas en Japón, que digamos que no está en su mejor época de la vida y tal es su depresión que decide venderse a sí misma para ser subastada como esclava. Lo cual suena como una premisa que puede ser bastante problemática y la premisa continúa con que cuando la sacan a la venta pues la compra un mago con forma de, bueno, su cabeza es como una de estas calaveras de una especie de ciervo que como los que cuelgan los cazadores en sus paredes. Y la convierte en su aprendiz y, según él, futura mujer, aunque es una cosa un poco surrealista. Y al final, eso, que la premisa es, yo la empecé a ver porque me parecía que la premisa tenía tantos problemas potenciales y luego había leído que realmente lo navegaba muy bien y creo que sí que lo hace y hace, es una serie que al final es sobre ella intentando superar toda su baja autoestima y depresión que le supone su momento vital, por no entrar en más detalles, y sobre ella aprendiendo cosas sobre el mundo de la magia. Y es una serie que es muy, que para ser un anime tiene sus momentos de acción, pero son sobre todo momentos muy concretos y es más muy contemplativa y de admiración e introspectiva. Tiene de vez en cuando diálogo interior de la protagonista y es una cosa bastante peculiar, es lo que me ha parecido. Sí. Y me ha parecido, también me parece recomendable porque es una de estas cosas de anime y manga, que el manga son 8 tomos, me parece, que son cortitas y un poco distintas. Y bueno, que podéis ver un par de episodios y a ver qué os parece, pero no sé, me ha parecido algo destacable y ha sido, el anime es novedad de 2017 y todavía está en emisión, me parece que ayer se emitió el 15, o sea que todavía queda, pero bueno, estoy, no es una de esas series que dices, estoy súper enganchado, tengo que ver el siguiente, porque realmente no va de ese tipo de cosas. Pero está muy bien en el sentido, o sea, en el tono y en el estilo que quiere hacer, y no me ha parecido que es demasiado típica ni demasiado tópica, así que yo la recomiendo. Pues bien, bien, pues ya una buena recomendación. Pues vamos con cosas tristes, que son cosas que, bueno, pues nos ha surgido, pues que decimos, pues mira, podía ser, pero qué pena que nos ha dado. Entre ellas tenemos Runaways, la última adaptación de Marvel, la última serie de Marvel en emitirse vía Hulu, aquí en España por HBO. Y bueno, ¿qué ha pasado con Runaways? Pues que ha sido, no sé, ha sido tan un quiero y no puedo, es coger Runaways y entenderlo mal y a partir de ahí hacer lo que hacer un drama adolescente tópico. Sí, básicamente. Algo así. Yo he visto 3 episodios. Con poderes y tal, pero vamos. No, bueno. Yo he terminado. Yo he dicho, a tope. Los 10. Hasta el final, como un animal. O sea que no mejora. No mejora. Vale. No mejora. Me alegro entonces de haber dejado después del tercero. Tiene sus cosas pero y sus momentos, pero en el fondo es todo lo mismo. Vale. Así que nada, una tristeza absoluta, como otra tristeza absoluta, que es Los Inhumanos. Oh, sí. Por seguir con televisión, que esa no la he terminado, pero me he visto 6 episodios. No lo hagas, Albertini. Guay. Y nada, pues es también es en plan... A ver, si en Marvel no han logrado hacer nada decente con ellos en 50 años, ¿por qué en televisión iba a ser distinto? Y no lo es. Inglés. Así que, bueno, pues también una cosa muy triste. Como también... ¡Metal! El super crossover de DC. Entre comillas, en el que crossover. No importa una mierda porque no hay cruce con nadie. Hay personajes que vienen, que están saliendo ahora, series relacionadas, como Damage y tal, pero ok. Ok. No entendemos metal. La conversación que tuvimos el otro día en Twitter con Roberto Pastor también tuvo su gracia. Sí, ¿Alguien me puede entender metal? ¿Alguien me lo puede explicar? No. No. Es una serie súper importante para Batman que no tiene nada que ver dentro de la... Esto tenía que haber sacado un tomito. En plan, es un especial. Un especial que se me ha ocurrido. Pero bueno, en fin. Un resumen, un número de resumen. En fin. Lo peor que todavía no ha terminado todavía, ¿no? Sigue creo que no. ¿Editándose? Creo que no se ha, no ha terminado. Bueno, cuando llegue a... Cuando lo editen en tomo en España, nos ponemos... Ahora han emitido, ya haciéndolo al revés. Han publicado el número 1, han publicado el número 0 y el número 1. Uh-huh. Y el mes que viene el número 2 y el primero de los spin-offs, entre comillas. Pues sí, la verdad que... Una pena, bueno, una pena, que tampoco es que nos esperásemos mucho más porque es Snyder, igualmente. Ya. Y ahora ya Snyder, las ideas que tiene son los desechos de lo que se le había ocurrido. Y bueno, pues yo creo que con esto, con este breve repaso, vamos a despedirnos, que nos hemos alargado un poco más del horario que yo tenía dispuesto, pero bueno, estaba bastante bien. Ya teníamos una parte de para 2018, cosas que promete, pero yo creo que lo podemos meter en el próximo programa, un programa normal que hacemos y ya hacemos un especial, lo que entre comillas lo que viene en 2018. Perfecto. Con ya si añadimos noticias y demás que están surgiendo estos días y bueno, nos han comentado algo en Facebook. Sí. Alguna cosilla nos han dicho. Mira, nos ha dicho Javi, para mí los mejores cómics serían La Visión, si es que entra en 2017, y Paletos Cabrones. La mejor colección de superhéroes seguiría siendo Invencible de Kirkman. Y el mejor manga, One Punch Man. Me subí al carro cuando Dani lo recomendó el anime y ahí sigo picadísimo. Saludos. Pues sí, me tengo que hacer con... O sea, tengo que ponerme con One Punch Man porque es verdad que me pica la curiosidad con este y nunca me he puesto. Vete el anime si quieres, que está bastante bien hecho además. Tiene muy buenos animadores. Pues le daré caña. Y nada, yo creo que hasta aquí el pescado vendido. Perfecto. A ver qué nos deparará este 2018. Ya sabéis que podéis escribirnos a hola@novenopodcast.com, en twitter.com/novenopodcast, facebook.com/novenopodcast, y esas cosas. Ya os iremos comentando noticias y ya veremos cuando grabamos de nuevo, que ya sabéis eso, cómo es nuestra vida. Así que un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Hasta luego. Buen 2018. ¡Feliz 2018! Que me caiga a mí. ¿Quién será? ¿Quién será? Como azulos de un inmenso mar. ¿Quién será? ¿Serás tú? Como las flores tremendo vendaval. Apértame, fai me suar. Emocioname como soy ti. Sabes hacer. Sé que otras bailan mejor, pero los ojos se miran por ti. Si tú bailas como una mujer, quien toca a tus pies. Puedo oír el son de un violín, acordarlo de mí. Emocioname como soy ti, sabes hacer. Thank you. sabes hacer.